Tú, Samu, tío. Noto, tío, como que la peña no nos entiende, tío. No sé, me siento triagobiado, tío. Che, peca, ¿qué te pasa, bro? No sé, tío, es que creo que me he aburrido de la puta sociedad y de la vida de siempre, cotidiana, de toda la gente, ¿sabes? Ya ves, tío, este está la polla, tío. Es que ya cansa, tío. ¿Qué podemos hacer, tío? Todo el puto día currando. Ya ves, tío. Es nuestra música, sin más, ¿sabes? Al final, lo importante es lo que uno piensa, tío. Pienso, futuro gris intenso, vida pasa. Hago lo contrario a lo que hace toda la masa. Sabiendo que la música no casa con falsas. Las cosas importantes a la cara, no por WhatsApp. El tiempo está pasando, yo fumando, no lo paro. Paro. Lucho por mi sueño y tú me estás llamando raro. Maldito conformista manejado. Si tu sueño es ascender en el trabajo y jubilarte, estás colgado. No somos superdotados, somos mágicos. Canto en el concierto y noto a los raperos como estáticos. Tengo 24 y tú por eso tienes pánico. Un frutero, un delineante, un pizzero y un mecánico. Y tú en tu casa con el Sálvame Deluxe. Yo estoy haciendo letras con un peta de OG Kush. Estando en plena crisis y tres pavos por el bus. Pa' 3 kilómetros de mierda, yo con hierba reggae roots. Gusto y sé que te gusta. Asusta verme en serio. Sin criterio no se quitarán del medio porque se lió. Y siempre acabo semi-ebrio. Usáis el autotune o estáis enganchados al helio. Basta de cargaros nuestro hábitat. El rap es mi cultura, mi verdad y mi mentalidad. Lucho por la humanidad, cata de esta realidad. Aquí gozando, estando en tu auditiva cavidad. Salgo del hostal, directo al local. Empieza el concierto y grita falla. Es underground, revienta la town. Disfruta del sound y chilla falla. Vienen de Irún, del norte hasta el sur, del este al oeste, siente el falla. ¿Quién eres tú para hablar de mi crew? Es toda la peña que dice falla. Venimos desde las cloacas, ratas cállense la boca. Me defiendo si me atacan o sacan su vena loca. Que se note, ya se nota, que un idiota es un idiota. Visto desde un catalejo con la lente rota. Soy libre, no quiero ponerme un objetivo. Solo pienso en el presente y disfrutar de este camino. Lo que opino es tu destino y para el cambio hay que cambiar. Pero tú estás ocupado viendo el fútbol en el bar. Ya es viernes, cargamos el sound system en la flago. En campo abierto en interior o bares demacrados. Las entrañas del micrófono son órganos sagrados que bombean sensaciones para un público inspirado. Quiero manos arriba, solo si son merecidas. Os prometo que voy a gastar 10 litros de saliva. No me intimida tu colega, el chulo, el subnormal. Nuestro origen es obrero, luchamos hasta el final. Pocas palabras bastan para que el que entienda la primera. Envidiosos y babosos fuera, pero espera, ya que estoy aquí, les dejo este recado. Que estén bien por el culo con un palo y un clavo oxidado. Cacas, quitamos las caretas a las ratas. Te digo lo que pienso, dame crítica y un par de latas. Las rimas escondidas del pirata. Mi vida es una carta y traigo tinta de postdata. Salgo del hostal, directo al local. Empieza el concierto y gritan falla. Es underground, revienta la town. Disfruta del sound y chilla falla. Vienen de Irún, del norte hasta el sur, del este al oeste, siente el falla. ¿Quién eres tú para hablar de mi crew? Es toda la peña que dice falla. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un cobarde? Ninguna. Por dentro los dos sienten lo mismo. Los dos temen morir o que les hagan daño. Pero el héroe es un héroe por lo que hace. Y el cobarde es un cobarde por lo que no hace. Asusta verme en serio. Para el cambio hay que cambiar. Que cambiar. Basta. Envidiosos y babosos fuera. Canto en el concierto. Canto en el concierto. Manos arriba. Somos mágicos. Luchamos hasta el final. Final.